otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 25 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar hoy de la obra Effie Briest, del escritor y poeta alemán Theodor Fontane, porque resulta que esta obra es ahí donde uno ve el tema de la conjetura, cuando la gente cree una cosa y actúa con respecto a lo que cree, pero no porque lo que cree sea verdad, sino porque es casi que podríamos decir que realismo mágico. De hecho, a Theodor Fontane se le considera como un escritor del realismo mágico también. Del realismo realmente, claro que con lo que pasa en Effie Briest es casi que un realismo mágico, porque es la desmesura, lo operático, el llevar un creer hasta sus puntos más crueles, simplemente porque creo y no porque resuelvo el caso. A ver, el siglo XIX y el XX ha sido como el siglo de las mujeres que creen en el amor. Al fin y al cabo, el amor es un asunto del siglo XIX y de la novela romántica. Y si lo vamos a situar bien, de pronto en el siglo XVIII ya comienza a existir eso que se llama amor, porque anteriormente no se había magnificado, se hablaba querer al otro, pero no lo que significa esa mezcla de deseo, enamoramiento y esa búsqueda necesaria de otro, porque considero que ese otro es mi parte. Eso pues ya se discutía en el diálogo de Platón, el banquete, donde los hombres son andróginos en el inicio, los dioses los parten, entonces un ser andrógino es el que es masculino y femenino al mismo tiempo, que además hace parte de las leyendas fundantes de Occidente, los hombres andróginos. De hecho, a Eva la sacan de un costado de él, de un lado, o sea, él contenía a Eva de alguna forma, y lo mismo se va a discutir en el banquete de Platón. Esos hombres andróginos que son partidos por los dioses, a un lado queda la parte hombre, por fuera queda la parte mujer, y desde entonces esa parte hombre buscará ansiosamente la parte mujer que le pertenece, y a su vez la mujer buscará la parte hombre que le pertenece. Con eso los griegos estaban tratando de explicar en qué consiste la selección, porque dentro de tantas mujeres a un hombre le gusta una, pues sería porque, pensaban los griegos, esa una es la que más se parece a la parte que él tenía. Eso va a ser lo que después se va a llamar la media naranja, en términos populares. Y con eso explicaban ellos el enamoramiento, explicaban ellos el deseo, la escogencia, escoger a uno y no a los demás, etcétera, etcétera. Y todo esto que se mueve pues en términos de los diálogos, que de alguna forma se toca a lo largo de la historia, pero que solamente va a cobrar forma casi que a finales del siglo XVIII, cuando es el barroco, donde la mujer ya tiene una participación en la sociedad, y esta mujer que tiene una participación en la sociedad, donde ya no es alguien que está encerrado, no es alguien que solamente sirve para tener hijos, sino que ya tiene vida social. Tiene esa vida social, estas mujeres se enamoran. Iba a ser como la problemática que se plantea en una novela de la que hay que hablar en estos programas, que se llama Madame Bovary, Emma Bovary, o que se plantea en Ana Karenina de manera muy fuerte, o que se plantean en dos novelas de Bachevi Singer, una que se llama La casa de Jean Paul y la otra Los herederos, donde aparece una mujer que se llama Clara Jacobi, la mujer de Kalman Jacobi, y cómo pues la literatura se va a encargar de dar razón de esto antes de que las mujeres hablen, porque todas estas son mujeres narradas por hombres. Es el caso de Madame Bovary por Gustave Flaubert, es el caso de Ana Karenina por León Tolstói, es el caso de Effie Brice por Theodore Fontane, es el caso de Clara Jacobi por Isaac Bachevi Singer. Pero ya en el siglo XX las mujeres hablan y empiezan a darse mujeres que comienzan a decir realmente qué es el enamoramiento. Recuerdo esa novela tremenda de François Sagan, Bonjour Tristesse, Buenos días Tristeza, cuando aparecen las teorías de Simone de Beauvoir, hasta llegar a algo que yo no sé por qué Svetlana Alexievich no lo tocó, que son las mujeres enamoradas. Porque ya con Svetlana Alexievich las mujeres tienen voz y ahí sí se expresan en toda su fuerza, pero ya pues tocó la guerra, tocó los hijos que prestaron servicio en Afganistán, toca lo que pasó en Chernobyl. Pero, a ver, estas novelas escritas por hombres, antes de que las mujeres hablen, se acercan mucho a lo que después van a expresar las mujeres. Y ese es el caso de Theodore Fontane. Theodore Fontane escribió las grandes novelas viejo, a partir de los 60 años, que esa es una cosa grandiosa. O sea, son novelas de reflexión. Ya no es la novela que se dispara a la juventud, cuando uno está muchacho todo es mágico, uno narra, pero no reflexiona, porque le falta simplemente vida, haber vivido. Por eso va a decir de esta novela de Fibritz, va a hablar Thomas Mann, diciendo: si yo tuviera una biblioteca de solo 12 libros, ahí estaría estaría Fibritz. Y si fuera solo de 6, ahí estaría Fibritz. Porque lo que va a hacer Theodore Fontane es, primero, son novelas donde hay una reflexión histórica muy poderosa sobre los lugares donde se dan las novelas. O sea, uno a partir de Madame Bovary puede entender el mundo rural del siglo XIX, la época de Napoleón III. Con Ana Karenina uno entiende el mundo de los zares, el mundo de los conservadores, que ya se van tomando modelos de comportamiento que vienen de Francia e Inglaterra. A mí siempre me llamó la atención de que en Ana Karenina los personajes tengan nombres ingleses: Kitty, Dolly, Ana, ¿cierto? O sea, ya el mundo inglés se ha metido ahí. Pero en Theodore Fontane, que debe ser un apellido italiano que llegó a Alemania de alguna manera, se va a presentar el mundo de Prusia, el mundo de los Junkers, que es un mundo muy particular. Al fin y al cabo siempre se ha hablado del mundo prusiano como un mundo que produce militares, gente muy dura, y que realmente con Theodore Fontane sí son muy duros cuando presumen Por eso de pronto después eso va a ser como un adelanto a lo que será el nazismo. Presumamos al otro y no vamos a probar nada, lo vamos a acabar cuando aparece el nazismo. Entonces Teodor Fontane fue periodista, pues es una cosa muy interesante cuando los escritores son periodistas, porque han estado escribiendo permanentemente y viendo permanentemente. El periodismo ha sido una escuela para la literatura, y eso es lo que hace que los grandes escritores norteamericanos sean tan buenos. Ahora, con Fontane fue cronista de viajes, que eso también ayuda mucho, sobre todo porque el viaje lo transforma a uno. Pero el viaje del viajero, no el viaje del turista. El viaje del turista simplemente le dan dato y lo devuelven para la casa. El viajero no. El viajero está tomando decisiones, el viajero está seleccionando, el viajero anda consigo mismo. Y ahí pues uno pone de manifiesto, y es lo que usted me ha comentado en sus caminatas, es el libro que es el elogio del caminar. Es que los viajeros del siglo XIX son tremendos, porque todo lo tratan de capturar, todas las condiciones humanas. Si yo soy un extranjero, primero estoy conmigo mismo, pero tengo que entrar en relación con los otros. Se me viene la memoria, se me viene mi lugar, y después trato de acomodarme ahí. Entonces, Fontane empieza a escribir a los 60 años, de hecho va a escribir una novela que se llama La Adúltera, explicándose ese fenómeno del siglo XIX. Las mujeres en el mundo de las sociedades, las mujeres que ya empiezan a participar del mundo social. Pues de hecho hay una que se tiene que vestir de hombre, una gran novelista, George Sand, que además es la que rescata a Chopin. Uh-huh. Y Chopin va a vivir de cuenta de ella, y por eso la gran obra la escribe en la casa de George Sand, que se tenía que vestir de hombre, fumaba tabaco, bueno, ahí pasan un montón de asuntos. Va a aparecer Oscar Wilde con sus obras de teatro fundamentales, porque ahí la mujer toma posición frente al mundo, frente a las sociedades, frente a la misma economía, frente al arte. La mujer es alguien que comienza a descubrirse. Por eso los cuadros de Modigliani, las mujeres que tienen los ojos negros, que él no les pinta los ojos, sino que les pone una mancha negra, es porque él descubre que ahí todavía no hay alma, que no hay forma de entender a esa persona. O sea, hay un montón de preguntas sobre el mundo de las mujeres. Y Teodor Fontane se va a hacer una pregunta sobre esta muchachita protestante, de esa, ortodoxa, pues prácticamente dentro de ese mundo de lo que en alemán se llama los evangeliches. ¿Qué pasa en estas sociedades donde no pasa nada? Porque todo está ordenado. Todo sucede en orden, todos cumplen sus tareas, es la vida del pequeño burgués y del burgués, como pasa en el caso de Effie Briest, y de cómo la casan joven, porque viene pues toda la teoría de que a las mujeres hay que casarlas jóvenes para que tengan sus hijos y puedan casi que estar al mismo tiempo de ellos. La casan con un hombre mayor. Ahí plantea algo muy interesante en Effie Briest, Teodor Fontane, y es que la casan con uno que fue pretendiente de la mamá. O sea, casi que el matrimonio se da para que la suegra de alguna manera tenga a ese que fue su pretendiente, a pesar de que no va a pasar nada, porque es una novela puritana, que además es muy lindo por eso. ¿cierto? Cuando, a ver, ¿qué va a pasar en ese mundo puritano, en ese mundo de los Junkers? A ver, los Junkers son campesinos o semicampesinos con dinero, con alguna ilustración, con unas costumbres muy propias de cada estación. O sea, salen de paseo, narran sus viajes, tratan de contarle al otro qué fue lo que sintió el espíritu. Ahí aparece una influencia muy poderosa en todos los escritores alemanes del viaje a Italia de Goethe, de cuando Goethe hace ese viaje a Italia, donde aprende latín leyendo Spinoza. Herder dirá que no aprendió latín, pero no, leyó Spinoza. Todos esos viajes, esos viajeros, lo que significó ver algo, sentir algo, o sea, es un mundo bonito. Luego van a reunirse, es un mundo donde existen los fantasmas. De hecho, Effie Briest siente un fantasma que camina en el piso de arriba. El marido trata de decirle que ahí no hay nada, ¿cierto? Pero la mujer que hace los servicios de la casa le dice que sí, que posiblemente. Entonces aparecen en esa historia, aparecen dos cosas que son fundamentales. A ver, ¿cómo pensaban en Prusia? Porque Prusia fue el origen de Alemania. De hecho, todo el mundo prusiano va a influir notablemente en el comportamiento político y guerrero del resto de Alemania a través de un hombre al que le decían el canciller de hierro, Bismarck. O sea, es gente que de alguna manera tiene el mundo ya previsto. Y eso se debe a la disciplina. Y esa disciplina se plantea en las costumbres. ¿Qué hacemos cuando comemos? ¿Qué hacemos cuando caminamos? ¿Quién nos debe acompañar? ¿Cómo debe ser el mundo? Incluso hay una escena en Effie Briest muy fuerte, de donde van y visitan al guardabosques jefe. Y bueno, es como una curiosidad. Vamos, nos vamos en trineo porque es en invierno, y vamos a ir a conocer al guardabosques jefe. El guardabosques jefe es un hombre muy amable, tomó el cargo hace año y medio, pues dice la novela. Y estos entran a la casa, comen, salen a caminar, luego vuelven a la casa a seguir comiendo. Y hay una señora que dice, pues como que está el guardabosque, es jefe. Y va a tener los cuadros que tiene. Y va a ser capaz de preparar esto. Y va a hacer esto, y se confunde toda. Porque hay una marca social. Hay un prejuicio. Y hay un prejuicio. Y los de abajo no pueden tener los mismos gustos de los de arriba. Casi que es un favor que le hace el de arriba al visitar al de abajo. Pero se encuentran con alguien educado, con una señora que es muy tímida, pero tiene porcelanas, tiene su casa. Y dice, pero ¿cómo así? Entonces ahí es donde uno nota cómo se construyen las sociedades, que no solamente es quién es quién, sino qué debe saber y qué debe tener. Y esa es la sociedad prusiana, ¿cierto? Entonces el de arriba tiene esto, el de la mitad esto, el de abajo tiene que tener esto, y no se puede salir de ahí. Y me imagino que eso aplica también para lo que se debe saber. El de arriba debe saber tal cosa, el de la mitad debe saber, y el de abajo no puede saber lo que saben los de arriba. Claro, y ese era uno de los grandes problemas cuando la sociedad se movía de esa manera, donde los artesanos resultaban siendo más cultos que todos, porque leían al escondido. Hay que tener en cuenta que en ese mundo prusiano toda la gente lee, porque todos tienen que leer la Biblia, y al leer la Biblia, pues leen ya cualquier otro libro. Y se van creando unos juegos o unos roles sociales muy determinados. ¿Quién es quién? Y ese quién es quién, que debe saber cómo se debe comportar. De hecho, ahí empieza la ruptura de las costumbres también, porque ya las niñas se portan de otra manera y viene la crítica. Mire que el mundo está acabando, mire lo que está pasando. Después eso va a tener su punto culmen en una novela de Thomas Mann que se llama Los Buddenbrook. Cómo se van a quebrar ya todas las costumbres, porque el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, en lo que Hobsbawm llama la era sin cañones, las costumbres se clasifican igual que se clasifica el mundo animal, igual que se clasifican las plantas, igual que se clasifica la nueva revolución industrial. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? Y todo eso se lleva a la vida cotidiana. O sea, la gente se viste de esta manera para ser identificable. Nadie asume condiciones que no tiene. Por eso ya en los Buddenbrook aparece el emergente. ¿Qué pasa con el emergente cuando se mete en una casa donde todo está ordenado? Uno se puede desordenar y de repente aparece otro pensando cosas distintas, haciendo cosas distintas, que es una gran discusión. Es una enorme discusión. Por ejemplo, sociedades tan conservadoras como las nuestras enfrentan cada rato esos problemas, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo vamos a entender esto? Y eso es lo que va a pasar en Efibrist, en principio. Entonces la muchachita se casa, el marido es importante en otra ciudad, se va para allá y tiene programada la vida. O sea, vamos a conversar en la casa de tal, regresamos, comemos, los hijos hay que criarlos de tal manera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de ese mundo de la novela realista, que es antirromántica, que es muy interesante, cuando aparece la novela naturalista, los grandes naturalistas se van contra el romanticismo diciendo, no, la vida es así, aquí no vamos a salvar a nadie, la vida es así y de esta manera funciona. O sea, se pegan de la famosa frase, pues, de Aristóteles, las cosas son como son. Los románticos trataban de crear unos finales bonitos, el amor lo salvaba todo. Y lo que va a plantear Teodor Fontán, no, el amor eso resulta siendo una cosa peligrosísima, ¿cierto? En un momento determinado, porque yo no puedo escapar a lo que me pasa. Después ya Freud lanzará sus teorías, Adler, el psicoanalista, hablará del carácter, esos caracteres que son, que nos permitimos, que no nos permitimos. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, en esta oportunidad con el capítulo número 25 de la serie Historia y Literatura, el texto Efibrist de Teodor Fontán. Entonces, Teodor Fontán plantea primero que todo una sociedad donde la mujer ya participa en la sociedad, pero el machismo es grande. De hecho, en la Alemania moderna hay mucho machismo. O sea que no es un problema de Latinoamérica, ni es un problema de... ¿Cierto? Muchas sociedades muy avanzadas, el machismo es importante, porque es el hombre el que dirige, es el hombre el que crea los principios de moral, es el hombre el que determina lo económico, etcétera, etcétera, que además es una condición de las novelas del siglo XIX, donde las mujeres todavía no han entrado en el mundo laboral. Entran al mundo del servicio, sí, pero no al mundo laboral. O sea, el servicio, usted me limpia las cosas, me hace la comida, me cuida a los niños, etcétera, etcétera, pero no se está entrando al mundo laboral. Y por eso todas estas novelas después le van a servir mucho a los teóricos socialistas para situar a la mujer ya en el mundo que le pertenece, que le debe pertenecer en términos de productividad y de producción. Entonces, Fibris sigue la vida bonita, hasta que aparece Crampas. ¿Quién es Crampas? Es un militar. Lo asignaron allá. Sabe historias, cuenta chistes. Y como es militar, se le perdona que sea un mujeriego. Porque es un hombre que lo han situado en tal lugar, en tal otro lugar. Y allá, la señora es una señora muy brava, con la que no se puede hablar. Entonces Crampas evita que ella la acompañe, ¿cierto? Y Crampas es de coqueto. A ver, todo esto que plantea Teodor Fontán es la figura del húsar. El húsar es un personaje muy particular a lo largo del siglo XIX. Los húsares napoleónicos y luego se extienden por todo el mundo prusiano, polaco, ruso. O sea, es el hombre que vive su uniforme y él es bello dentro del uniforme. Por eso una de las cosas que más terribles que le podía pasar a cualquiera sería que lo degradaran, que le impidieran manejar el uniforme. Ese uniforme le da características de macho alfa. Así como se buscaba mujeres que dieran buenos hijos, de acuerdo a las formas pues, preestablecidas por un mito realmente. Pero la señora tiene que tener senos grandes, tiene que tener caderas poderosas. O sea, todo eso que se va creando en las mitologías populares. El húsar es como el gallo del gallinero. Visten bien, tienen sus buenos caballos y a través de la imagen que proyectan, seducen. En el caso de Fibrist, Crampas, pues sale, montan a caballo, él le cuenta historias. Y de alguna manera viene ese conflicto interior tan fuerte entre una muchacha educada dentro de principios muy conservadores. Tiene un marido, tiene una hija, pero sucede lo que siempre ha sucedido, que la mujer cuando se casa se convierte en esposa, ama de casa, madre, y al marido se le olvida que es mujer. Entonces simplemente son, y en el siglo XIX era muy común, objetos decorativos, que realmente donde había más posibilidades de que una pareja durara era en las clases más populares, porque la mujer trabaja a la par del hombre. Entonces tenían proyecto, ¿cierto? Se ayudaban unos a los otros, luchaban. Por eso después van a aparecer las grandes viudas, las vivanderas, las juanas, pues un montón de gente, las mujeres de los judíos ortodoxos, las que manejaban los almacenes, el comercio, el mercado. Bueno, ahí aparece un... Pero en la parte de abajo, en la parte de arriba no. en la parte de arriba, la mujer era el objeto del marido. O sea, lo que yo voy a mostrar es esta mujer. Y esta mujer cumple con todos los principios morales establecidos. Y a la mujer la educaban para eso. ¿Cierto? Todavía cuando llegan todo ese siglo XIX, principios del XX, a la mujer se le enseña a bordar, se le enseña a caminarse, se le enseña a comerse, para que ella sea alguien que se muestra. Pero no necesariamente están enamorados. Por eso en Ana Karenina todo comienza porque uno se le está jugando a la mujer con la institutriz. Entonces, eso es lo que va planteando Fibris. Ahora, cuando con el Krampas, él es cuarentón, ya tiene experiencia, es muy querido, y empieza una correspondencia. Una correspondencia, pues, más bien simplona, pero no pasa nada más. En cierta ocasión, a Fibris se le cae, está jugando cartas, se le cae una canasta y debajo están las cartas, nunca las botó. Y el marido se da cuenta. Y empieza la conjetura. Si esto existe, tuvo que existir algo más. Y empieza el castigo sin haber nada. ¿Cierto? Si en algo han sido duros los del norte de Europa, es en saber castigar al otro y tocarlo. Y el matrimonio se parte, le quitan la hija a Efi, la mandan para la casa, pero no le permiten hablar, o sea, usted no se defiende. Es lo que yo creo. Y como es lo que yo creo, eso no se discute. Una cosa terrible. ¿Cierto? Porque uno diría, hombre, en esa novela podría haber sido de otra manera. No. Es que Fibrit es una mujer conservadora, en un mundo conservador. Y se da esa problemática. O sea, ahí está la prueba. Eso sería lo que un abogado llamaría hoy en día prueba circunstancial. Eso es algo que se puede discutir. El hecho de que eso exista no quiere decir que haya llegado a más. Es lo que se va a llamar un conato. Sobre todo porque en esa época, como no existía el teléfono, se tenían que mandar, era noticas y carticas para decir, sí, ve, ¿dónde estás? Ve, ¿a qué hora nos encontramos? Ve, entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Pero porque no había teléfono y no había manera de mandar razones de otra forma. Bueno, y fuera de eso, había una forma de escribir muy romántica. Para decir, nos vemos a las 4, decían todo un poema. Cierto, sí, claro, y además, hay dos cositas que usted acaba de tocar que me parecen fundamentales, que primero era la escritura, una escritura preciosa. O sea, el que escribía no solamente estaba hablando de sus sentimientos, porque el sentimiento era fundamental. El sentimiento era lo que unía a la gente, y ese sentimiento se planteaba a través de la letra primero. De la letra primero, porque la letra decía quién era la persona. O sea, la caligrafía. La forma de escribir. La forma de pero de las letras. Los anchos, los puntos delgados, las plumas. La armonía. Y ahí se descubría quién era el otro. Por eso muchos que no sabían escribir bien contrataban a alguien que escribiera por ellos. Un calígrafo. Cierto, un calígrafo. Y segundo, la forma de narrar las cosas ayer que pasaba por enfrente de su casa, el cielo no sé qué, tal cosa, que además es muy lindo, porque en esas cartas hay todo un mundo capturado, completamente capturado. Las cartas casi que son el diario, por eso es tan bueno leer correspondencias, porque la correspondencia tiene la característica de que el otro está ahí, el que escribió eso está ahí y le está contando lo que está pasando. Por eso yo me acuerdo correspondencias tremendas, por ejemplo, las de Victoria Ocampo, la hermana de Silvina Ocampo, que fue la que fundó la revista Sur en Buenos Aires y la que volvió importante a Borges, por ejemplo. O la de Clarice Lispector, esa correspondencia hermosísima, tremenda, profunda, que se llama Queridas Mías, a las hermanas. O sea, todo eso, entonces, claro, Fibriste tiene cartas muy bien escritas, donde se narran sentimientos frente a todo, frente a la naturaleza, frente a la belleza, porque también el que escribía quería demostrar su cultura. Que mire, por ejemplo, que nosotros estamos escribiendo y no estamos demostrando nada. Casi que uno descubre al otro en el email es por la forma de redactar. O sea, esta persona debe ser culta porque puso las comas donde era, puso los puntos donde era, fue capaz de hilar, etcétera, etcétera, pero no me está demostrando de qué se trata. ¿De qué se trata? Acuerdo de dos libros de escritores alemanes. Uno, pues, vuelve Thomas Mann a jugar y juega Hermann Hesse. Uno se llama El juego de Avalorios y el otro se llama El doctor Faustus, sobre la música. ¿Qué es la música? ¿En qué consiste eso? Y la música es lo que no se puede escribir. Es tan bello que no se puede contar la historia, hay que oírla. Por eso El juego de Avalorios es tremendo, sobre qué pasa cuando se empieza a estudiar la música, y lo mismo en El doctor Faustus de Thomas Mann. En Fibrist hay música, hay una enorme música. Ahora, el problema que va a plantear Fontane ahí es qué sucede cuando todo ese mundo se devuelve un infierno a los ojos de otro. El marido. Entonces se devuelve un infierno, una cosa tremenda. Yo creo que ahí juegan al revés de como pasa en Ana Karenina, donde el infierno le vuelve a ella. Y aquí es al marido el que se le vuelve el infierno. Y ella simplemente, dentro de las costumbres prusianas, resiste. Ella simplemente espera que el marido entienda. Pero aparece la conjetura. Es que una conjetura es una cuestión terrible, porque la conjetura la armo yo con mis propios temores, con mis propios miedos y con mis propios odios. Y ahí el otro se convierte en una especie de monstruo. ¿Qué es el problema? Y más la conjetura que tiene que ver con los sentimientos, es la peor de todas. Porque en esa conjetura yo lo primero que saco son mis demonios y mis frustraciones, y convierto al otro en el depositario de todo ese infierno que yo manejo. Ahí hay una cosa tremenda, y yo creo que Fibrist, pues lo que hace Fontane, es ya, como digo, es ese sentón, ya es reflexionar sobre eso, que es esto tan miedoso. Por eso Thomas Mann decía, no, yo lo tengo ahí. Es que la historia es lo de menos. Lo que me interesa es esa parte donde se comienza a crear la conjetura, donde me invento cosas, ¿cierto? Donde usted miraba, usted se movía, usted... Pero el problema es que yo desconozco los sentimientos del otro. Ahora, que en un momento dado... Fibrit, pues sí, se siente halagada. Claro, como toda mujer se siente halagada, que traten de enamorarla. Y también sueña. Pues tampoco es que el matrimonio a la que la obligaron sea un éxito, ¿no? Y ella dice, pues sí, es un buen marido, hace esto, aquello. A ver, a Kipling, que le ocurrieron tantas cosas, tiene una frase que es muy, muy tenaz, y es que nadie es capaz de escapar a su primer amor. Eso decía Kipling. A partir de ahí, todo lo que se busque serán complementos a ese primer amor. Ahí el problema es de qué tipo de amor hablaba Kipling, ¿cierto? Porque Kipling también va a estar en la India y va a ver lo que los ingleses, conoce los enredos de los ingleses y que venían de sociedades muy puritanas como la victoriana. ¿Qué pasa con el señor cuando se va a Inglaterra? ¿Cierto? Cuando la gente se casaba sin saber por qué. Pero de repente encuentras la pasión, encuentras la desmesura, de repente toda la parte, digamos, de los instintos aflora lejos. ¿Cierto? Que eso pasa mucho con la gente que viaja. Se vuelve otra durante el viaje. Y luego vuelve y se pone en paz en su lugar de origen. Y es más o menos, y entonces todo eso hace parte de la conjetura. ¿Cierto? Esto debe llevar a esto, esto debe llevar a esto, porque son los mismos instintos frustrados del otro los que están construyendo el monstruo que necesita. El monstruo que necesita. Y digo eso del primer amor es porque Insteten, que es el marido, quería ir a la mamá. María, qué enredo. Es que ahí es donde viene un montón de cosas. Él fue pretendiente de la mamá, al fin y al cabo, pues él decide que le dé la hija, listo. A partir de ahí, pero ¿qué sucede ahí? Entonces se cumple la teoría de Kipling, ¿cierto? O sea, es el primer amor de Insteten fue la mamá de Effie. Y yo creo también que eso de la conjetura se da mucho porque como no hay diálogo... Sí, claro. Es que ese es el gran problema. Si no se puede saber lo otro que está pensando, no hablar. El otro conjetura es que, mire, de una manera... ¿Cuál es el fracaso de toda relación de pareja? No hablar. Hable. Pero es que dejamos que todo crezca. Y después, simplemente como sucede con una bolsa que yo voy llenando de cosas, la bolsa de revienta. ¿No? Pero hubiéramos empezado por la primera cosa que metimos, que es esto. ¿Y qué pasa con esto? Y más en este tipo de sociedades, como la que narra Theodor Fontane en Prusia, donde la mujer puede contar cosas, pero no tener la razón. Es una cosa muy particular. O sea, usted me puede contar y cómo le fue en el viaje, pero la razón la tengo yo. Que eso es lo que se planteaba en el mundo de los Junkers, ¿cierto? Y en el mundo hay un montón de gente, pues. Eso lo basta leer a Machado de Assis, el gran cuentista brasilero, para darse cuenta que allá también sucedía eso en las clases altas, ¿cierto? La mujer como parte del mobiliario. Todo esto es lo que sucede. Y todo el mundo desconocía, pues, lo que hablaban entre las mujeres, que eso es otra cosa muy interesante, de cómo en este mundo, pues las primas, las amigas, mejor dicho, lo que va a plantear desde al principio del siglo XVIII una mujer maravillosa, una escritora tremenda que se muere joven y que se llama Jane Austen. Orgullo y Prejuicio. Ella crea la novela doméstica y esta novela doméstica va a tener mucha influencia en los grandes escritores. Ahora es que reconocemos a Jane Austen, que ya hablaba, pero se cuidaba, ¿cierto? Se cuidaba de expresar, es como la hermana Bronte, pues se cuidaban, porque, a ver, no, hagamos las novelas con nombres de hombres, para poder contar más. Entonces, el caso de Fibris es el caso de una conjetura, de una sospecha que no me interesa probar, porque ya creo en ella. Entonces, ¿qué voy a salir yo a probar en lo que yo creo? Y es una de esas historias que son como son. Esto, volviendo pues a esto, y que va a seducir mucho a escritores como Thomas Mann, el mismo Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann. O sea, ¿cómo vamos a contar la vida? ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Qué va a ser realmente lo real? Esa pelea por lo real, porque lo real ha estado toda la historia cubierto en buena parte por la fantasía. O sea, metámosle un poquito de variación a esto, adornándolo, pero lo real está ahí. Ahí está, por más flores que le metan a un florero, si el agua de abajo está mala, el agua de abajo está mala. Y el florero se ve precioso y las flores preciosas, pero abajo hay un problema con el agua. Lo mismo pasa con estas sociedades, que eran sociedades de la apariencia, que es uno de los grandes problemas que los seres humanos tenemos que empezar a tener en cuenta, es cuánto nos afecta la apariencia. Yo no tengo por qué aparentar, pero si no aparento, el otro no me recibe porque él también aparenta. Es que es unos juegos tremendos. Por eso, cuando uno ve las películas que se hacen sobre esto, pues Fassbinder hizo sobre Fibris una enorme película con Ana Chigula. Es ese mundo de las apariencias. Yo aparento, tú aparentas. Entonces, entre tú y yo, la realidad no existe. Existe lo que estamos inventando en este momento. Y eso es una, eso es para pensarlo, pues. Es que a eso llegan los grandes escritores. Total. ¿Cierto? ¿Qué sucede ahí? Entonces, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está lo real? Por eso, Tolstoy decía, es que al que tiene todo resuelto es al que le pasa lo peor. Porque no se preocupa por ganar plata, tiene, no se preocupa por tierras, tiene, reconocimiento, tiene, pero cualquier cosita tiene todo el tiempo para pensarla. Y cualquier cosita lo hace caer en la realidad. Y ahí es donde el conflicto es enorme, es enorme. Entonces, con Fibris y Fontane, lo que se plantea es eso. A ver, hay toda una irrealidad programada, porque es que nos tenemos que portar así, ser así, tal cosa, y obviamente, así yo no me quisiera portarme así, me veo la obligación de portarme, porque así es como se porta esto. Y cuando aparece cualquier cosita que me mueva, la conjeturo. Entonces ahí viene toda esa teoría del Eros y el Tánatos freudiano, ¿cierto? Es que necesito morir. Y ahí acabo con todo. Entonces viene, que es un asunto muy grande del siglo XIX, y que después todo eso va a revertir en dos guerras mundiales. Porque es que la Primera Guerra Mundial se hizo entre señores que aparentaban. Y la segunda ya ni se diga qué fue lo que pasó ahí. Entonces se conjeturó de tal manera que destruimos el mundo. Y se rompe eso tan esencial en cualquier ser humano, que es la comunicación, el diálogo. Ahora, el problema de la conjetura es que es un monólogo atroz. Después va a venir Henry James a empezar a ver, mirémonos, él escribe de las clases más altas, ¿cuál es el problema aquí que nos está pasando? ¿Y por qué nos podemos matar por cualquier cosa? Y son grandes monólogos. Pues el más grande de todos es el Ulises de Joyce, porque ahí ya es el monólogo con todos los diablos adentro. A esa novela hay que hacerle otra charla. Entonces, para terminar, concluir esto de Fibris, es simplemente en términos de historia, es el mundo prusiano, es el mundo de la provincia, es el mundo dentro de unas costumbres muy conservadoras y en sociedades muy pequeñas, que es donde pasa lo más terrible. Una cosa tremenda. Yo me acuerdo, y leyendo de Fibris, sí, uno se acuerda de estos pueblitos tan lindos, y el paisaje, y los bosques, pero ¿qué pasa adentro? Ahí está el novelista que le decía, no, mire, adentro pasaba esto. Pero en la calle todo es belleza. Ahora viene la aprobación de los que aprueban la conjetura, claro. Porque todos en ella, y ese es un caso de Fibris, querían castigar que fuera bonita y que fuera una mujer que le gustaba estar viva. Eso es tremendo cuando lo castigamos por eso. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 25 de la serie Historia y Literatura con el libro Fibris de Teodor Fontán. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.